Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a otro programa de la tierra de los míos. Hoy 28 de septiembre, jueves, en este horario de 1 a 2 de la tarde, Geraldín. Saludamos de una vez a todos los que sintonizan a Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y también a quienes nos están escuchando por internet. Recuerden nuestra página web www.albaciudad.org. Les recordamos que este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Leo Vargas. En los controles, Jax Hernández. Y en la locución, Eduardo José Pérez y quien les habla, Geraldine María Valor Guerra. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural, ente rector en la materia a lo largo y ancho de nuestro país. Geraldine, buenas tardes. Es momento de recordar entonces todas esas vías que tienen los que nos escuchan para hacer sus denuncias, comentarios, sugerencias acerca del patrimonio cultural venezolano a través de las redes sociales. Sí, Eduardo, como bien nos decías, por allí pueden hacer sus comentarios, sugerencias y denuncias. En Twitter estamos como @patrimonioipc. Además pueden seguir al presidente del IPC, Omar Bielma, a través de @senderos9 y a nuestra emisora Alba Ciudad a través de @albaciudad. También poseemos una fanpage en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural y además pueden visualizar todo nuestro material audiovisual en el canal de YouTube también como el Instituto del Patrimonio Cultural. Y si quieres saber más sobre el patrimonio cultural venezolano, puedes ingresar al RPC Venezuela a través de www.rpc-venezuela.gob.be. Bueno, ya tienen todas las vías para que puedan contactarnos. Tenemos un correo en prensa, es prensaipc@gmail.com. Por allí pueden enviar notas de prensa, pueden enviar invitaciones a eventos o cualquier otra actividad que necesiten que sea cubierta por el Instituto del Patrimonio Cultural. Bueno, tienen esa vía, prensaipc@gmail.com. 1:04, momento de nuestra primera pausa musical. Vamos con un tema de Los Parranderos de Mendoza y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Por mi suspira, chico, esa que por mí se ríe. Olo, le, do, le, do, laica. Olo, le, do, le, do, laica. A la orilla de la playa. Ay, esta que cuando me mira se sonroja y se sonríe con su carita preciosa. Olo, le, do, le, do, laica. Olo, le, do, le, do, laica. A la orilla. Ay, de manera cariñosa, a la orilla de la playa. que sí. Será por siempre mi esposa. Olole, olole, olaina. Olole, olole, olaina. A la orilla de la playa. Ay, mira cómo son las cosas. A la orilla de la playa. Qué cariño el que me tiene. Olole, olole, olaina. Olole, olole, olaina. A la orilla de la playa. Ay, ese ser que me conviene. Una y siete minutos, retornamos a la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Y Geraldine, es momento de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Iniciamos con las efemérides desde el 25 de septiembre al 2 de octubre. 25 de septiembre, pero de 1799, natalicio de Luisa Cáceres de Arismendi. Esta importante heroína de la independencia y símbolo de la fortaleza humana ante la adversidad fue hija de Domingo Cáceres y de Carmen Díaz. Su padre, profesor de latín, le enseñó a temprana edad a leer y a escribir, así como también los principios éticos y morales que le dieron valor durante los años de su cautiverio y destierro. Luisa Cáceres de Arismendi, importante para todas las mujeres que nos escuchan, sobre todo las más jóvenes, un ejemplo de constancia, de lucha, una heroína en todo el sentido de la palabra, prócer de nuestra independencia. Sus restos reposan aquí cerca en el Panteón Nacional y bueno, tiene que ser, como lo dije, fuente de inspiración para todas las mujeres de nuestro país, un verdadero ejemplo de las mejores venezolanas que han existido, Luisa Cáceres de Arismendi. Y cerramos estas breves efemérides con el 27 de septiembre de 1821, es la muerte de Luis Brión, otro prócer de nuestra independencia, almirante nacido en Curazao y nacionalizado venezolano en 1813, año durante el cual empieza a colaborar con nuestro libertador Simón Bolívar. Murió tres meses después del triunfo en la batalla de Carabobo, en su isla natal, Curazao, como ya lo dijimos, un 27 de septiembre de 1821, el almirante Luis Brión. De hecho, la Plaza Brión en Chacaíto es en homenaje a él, al almirante Luis Brión. Con esto culminamos las efemérides de la semana y vamos entonces, 1 y 10 minutos, con nuestra segunda pausa musical. Manténganse en sintonía, ya venimos. Que se engalan en Oriente, sembradío de la gente, del amor que se prodiga. De los campos fue la espiga, mujer de playa y faena, con las olas de sus penas. Pudo enrumbar su destino para encontrar el camino entre cantos de sirena, para encontrar el camino entre cantos de sirena. Siendo niña fue ilusión de su abuela en compañía, creando mil fantasías con muñecas de cartón. Y en cantares de pilón, de joropo y diversiones, supo descifrar los sones de la comparsa y su aire, para sembrar su donaire en todos los corazones, para sembrar su donaire en todos los corazones. Thank you. los anhelos de la pobreza y su fin. Su cantar de querubín es del cielo su alabastro, de sus canciones destaco. La iguana, la mariposa, que conjuran con la rosa a la oración del tabaco, que conjuran con la rosa a la oración del tabaco. Gloria al canto en Venezuela y al saber de sus cultores, que adornaron con honores los versos de la espinela. El oriente fue la escuela de cantares castellanos que tejieron artesanos. Del verso con justas rimas, María Rodríguez la cima del folclor venezolano. María Rodríguez la cima del folclor venezolano. Escuchábamos ese tema en honor a María Rodríguez y ya venimos entonces con nuestra segunda sección del día. Breves patrimoniales. Y es momento, Geraldine, de hacer ese recorrido noticioso por toda la agenda que ha marcado el devenir informativo del IPC en los últimos 7 días. Como siempre, muy movido, siempre recorriendo el país y defendiendo todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural venezolano. Sí, Eduardo, y es que el día martes 26 de septiembre se efectuó un taller en el auditorio Doctora Nancy González Lacaba en la Casa de la Cultura de la Población de Puerto Cabello. Este con el propósito de sensibilizar a la comunidad de dicha ciudad en la protección de su patrimonio cultural. Esta jornada de formación fue impartida por un equipo técnico del Instituto del Patrimonio Cultural con la asistencia de los voceros de los consejos comunales del Centro Histórico, personal de la Alcaldía de Puerto Cabello, la Gobernación del Estado de Carabobo, la Capitanía de Puertos, Bolivariana de Puertos, la Milicia y distintos estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, junto con comerciantes donde se habló de la valoración y la gestión del patrimonio cultural. Entre tanto, los asistentes a esta actividad quedaron sumamente complacidos y a su vez manifestaron su agradecimiento al IPC por este valioso apoyo en la dedicación en materia de formación y sensibilización hacia las comunidades que hacen vida en los centros históricos de todo el país, en especial a los porteños. Y también podemos mencionar la actividad o el inicio de lo que fue ese seminario sobre patrimonio cultural en los tiempos de globalización que se llevó a cabo el martes 26 de septiembre en las instalaciones de nuestra Villa Santa Inés, aquí muy cerca en Caño Amarillo, con el objetivo de disertar acerca de la diversidad cultural y los distintos aspectos que conforman nuestro patrimonio cultural venezolano y en general, porque ellos hablaron desde las miradas de Venezuela, el Caribe y América Latina. Alrededor de 50 venezolanos estuvieron presentes durante este inicio de actividad, que contó con la presencia del presidente del IPC, Omar Bielma, y posteriormente con el profesor del Centro Nacional de Historia, Pedro Calzadilla. Esta actividad, recordemos que se extenderá hasta el 17 de octubre en los horarios de martes y jueves, a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde respectivamente, así que hacemos la invitación para que asistan a lo que es esta actividad. Sí, el profesor Calzadilla siempre en contacto con el Instituto del Patrimonio Cultural y también, bueno, el día de hoy que seguirán con esas ponencias, la de hoy estará a cargo de Fidel Barbarito, quien fue ministro también del Poder Popular para la Cultura, y bueno, estará allí con nosotros en una importante ponencia, así que más adelante tendremos un contacto telefónico con los encargados de la actividad para que nos relaten a grandes rasgos lo que vamos a ver hoy en esa actividad y también en su conjunto una visión global de todo lo que tiene que ver con este seminario, que es todos los martes y los jueves. Esto sigue hasta el mes de octubre, así que es importante entonces que estén pendientes de la programación, estén pendientes de nuestras redes sociales para que vean a los ponentes que le toca cada martes y cada jueves y se acerquen a la Villa Santa Inés. Es entrada libre, es totalmente gratuito y pueden tener un importante momento para el debate, para la disertación de ideas, para el compartir de varias visiones de la sociedad y sobre todo de esa área internacional que afecta tanto el patrimonio, porque las identidades a veces están en juego cuando la globalización intenta aplacar lo diverso. Entonces siempre es importante estos temas para generar el debate y generar la reflexión respectiva. Y también recordemos aquí, ya que estamos hablando del contenido informativo de lo que fue esta semana, el día de ayer, 27 de septiembre, el IPC estuvo presente en actividades junto a los jóvenes en el Teatro Teresa Carreño, junto con la presencia de la ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes. Allí se compartieron conocimientos y productos comunicacionales a jóvenes venezolanos con el objetivo de promover la visibilización de aquellos elementos que representan nuestra gran diversidad cultural. Entre estos mecanismos o estrategias comunicacionales estaban los catálogos del primer censo del patrimonio cultural venezolano, donde allí podrán observar todos aquellos elementos que conforman nuestra identidad. Durante la actividad, el presidente del IPC, Omar Bielma, destacó la importancia a los más jóvenes de conocer y conservar nuestro patrimonio cultural, considerándolo como el principal factor de defensa de nuestra gran identidad. Allí hubo una especie de tarima en donde tanto la ministra Alejandrina Reyes como otras autoridades estuvieron conversando con un grupo de jóvenes, con el público en general, allí en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Y luego de esa primera parte, con las palabras de la ministra, vino el recorrido por los distintos stands que colocaron los entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Allí estaba Villa del Cine, estaba la Fundación de Museos, estaba el Centro de la Diversidad Cultural. Habían varios entes y, por supuesto, el Instituto del Patrimonio Cultural tenía su propio stand. Allí, como bien lo dijiste, Geraldine, estaba una muestra de los catálogos del patrimonio cultural venezolano, concretamente los relacionados con el municipio Libertador del Distrito Capital. Y también había una pantalla en la que se estaban proyectando algunos videos patrimoniales, sobre todo de Coro y su Puerto de la Vela, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y también estuvo presente diversas autoridades del Instituto del Patrimonio Cultural. Estuvo, por supuesto, encabezado por el presidente Omar Bielma Osuna, pero también estuvo la directora de Registro de Bienes Culturales, Alicia Martínez, y también estuvieron otros funcionarios del IPC, quienes le dieron una explicación muy detallada a la ministra de todo lo que ofrece el Instituto del Patrimonio Cultural para los más jóvenes. Y también posteriormente muchos jóvenes se acercaron al stand, hicieron preguntas, muy interesados con el tema cultural y concretamente con lo que tiene que ver con el patrimonio. Así que la invitación es a los jóvenes a que se acerquen a la Villa Santa Inés, no solamente en este plan de chamba juvenil, sino también acercarse a la villa para conocer un poco de la historia de su ciudad, la historia del país. Pueden hacer recorridos fotográficos con nosotros, podemos hacerles visitas guiadas por todo el sector de Caño Amarillo, pueden ir al centro de documentación donde hay una cantidad de libros impresionante para los estudiantes de antropología, de arquitectura y de licenciados en artes. También todas esas carreras, de verdad que allí tienen una fuente bibliográfica muy muy importante que no la tienen en otros lados. Allí es un centro de documentación bastante especializado con ediciones de libros que muy difícilmente pueden encontrar en otras bibliotecas. Así que la invitación es a todas y todos para que se acerquen allá a la Villa Santa Inés. 1:20, momento de una nueva pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Pedí a una orinoqueña pasaje lindo que de mí no se olvidara. Y entre Caicara y Cabruta, entre Cabruta y Caicara, le pedí a una orinoqueña pasaje lindo que de mí no se olvidara. Cuando la vi de repente sentí una sensación rara, pero un ruido en la barranca me hizo que reaccionara. Tomándola de su talle, la encaramé en la curiara. Sentí su respiración, dejé que el amor nos guiara. Y una fuerza irresistible me indujo a que la besara.

ni le quito ni le pongo, entre otros. Usan lenguaje fatalista y absolutista. Te obligan a compartir y viralizar rápidamente antes de que algo suceda. Usan en demasía los emoticones y abundan en expresiones de jerga popular. Suelen atribuírselos a figuras públicas de prestigio. Y es así como podemos identificar una cadena falsa de una real en las redes sociales. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Una 27 minutos. Geraldine, continuamos hablando acerca del patrimonio cultural venezolano. Recuerden que están en la tierra de los míos. Este es un programa institucional dedicado al acontecer informativo del IPC, pero también dedicado a las comunidades y a todas esas personas y entes que u organizaciones que nos ayudan a defender el patrimonio venezolano a lo largo y ancho de nuestro país. Es un trabajo arduo, difícil, complejo, y una sola institución no puede, evidentemente, proteger toda la identidad de una nación. Requerimos del trabajo mancomunado con otras instituciones, pero también el poder popular haciéndose presente, el esfuerzo de las comunidades que tienen que estar sensibilizadas, que tienen que entender que sin identidad no puede haber país y sin identidad no podemos construir una mejor nación. Ese siempre es el mensaje que vamos llevando a cada lugar en el que hace presencia el IPC, como ya lo dijimos en ese recorrido informativo en el segmento pasado, a través de stands que montamos en ferias, pero también de talleres que vamos dando, de sensibilización, de otra serie de temas que ayudan al conocimiento del patrimonio cultural venezolano, y también a través de seminarios y de eventos en nuestra Villa Santa Inés, nuestra querida Villa Santa Inés en Caño Amarillo, en donde todos ustedes pueden ir, visitarla e informarse acerca de todos estos importantes temas que siempre son relevantes para conocer nuestro propio país, porque no podemos conocer lo que no queremos. Vamos entonces ahora con un pase en vivo con Tarek William Saad. Ya los dejamos entonces en vivo y ya seguimos con más La Tierra de los Míos. Salir adelante, y yo estoy convencido que esta unidad, yo lo veo así, una unidad de trabajo entre el Ministerio de Relaciones Interiores, que también usted sabe integra el 6CPC, pero no solamente el 6CPC, aquí hemos integrado a la Guardia Nacional, a la Policía Nacional Bolivariana, y el país tiene una esperanza muy grande colocada en nosotros, unas expectativas muy grandes colocadas en esta lucha contra la impunidad, por la justicia y por la paz nacional. Muchas gracias, ciudadano ministro, por haber confiado en nosotros. Sí, bueno, muy buenos días a todo el país. Queremos celebrar la visita del Fiscal General de la República al Ministerio. Hemos hecho una importante reunión con todos los operadores de justicia y mantener las coordinaciones necesarias en el marco de la investigación penal, pero también en la investigación científica. Hemos presentado los avances del Plan Nacional Antisecuestro, que como ustedes saben tiene 5 vértices a saber. Tiene un vértice de prevención y comunicación, fortalecimiento institucional, integración institucional y social, atención a las víctimas y sus familiares, ya que el delito de secuestro es un delito muy grave y causa efectos psicológicos y devastadores en la familia, y medidas tácticas complementarias, así como también estamos poniendo en vigencia a partir de hoy el sistema de investigación antiextorsión y secuestro. Tiene que ver con un sistema que funciona como una agenda detectivesca digital para que todos los funcionarios que hacen investigación en materia de secuestro puedan ingresar los datos de los casos que se investigan, y es una información que se cruza automáticamente, pero también en la página web de nuestro ministerio podemos accesar a la lista de los más buscados, en donde aparecen hasta ahora 236 personas que está siendo requerida por delitos graves de secuestro y homicidio. Eso permite también mantener una interacción en el investigador con los oficiales de caso para incorporar toda la materia investigativa a un sistema que permita cruzar la información y ver si algunos casos se relacionan con otros. Para nosotros es fundamental. También hemos creado 9 instancias dentro del Plan Nacional Antisecuestro. Hemos creado una Comisión Nacional Antisecuestro, que están los administradores de justicia, la Fiscalía General, TCJ, la Defensa Pública, así como también una unidad de asesoría, apoyo y representación jurídica para nuestros funcionarios, un centro estratégico de inteligencia antisecuestro que permite también acoplar toda la información de inteligencia sobre estos casos, un centro de detención preventiva antisecuestro que estamos evaluando varios sitios conjuntamente con el Ministerio de Servicios Penitenciarios, una unidad nacional de negociación y manejo de crisis, ya que necesitamos que el personal se especialice. Esto ocurrió más temprano, el lanzamiento de la página web Los Más Buscados por parte del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y la Fiscalía General. Volvemos a la tierra de los míos, estábamos colocando declaraciones más temprano, tanto del ministro Néstor Reverol, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, y del fiscal general de la República, Tarek William Saad, acerca del lanzamiento de la página web de Los Más Buscados y el sistema del plan antisecuestro. Así que esas fueron declaraciones más temprano. Continuamos entonces aquí con la Tierra de los Míos en Alba Ciudad 96.3 FM. Y Geraldine, íbamos a hacer una invitación de un evento que ya lo hemos venido nombrando, lo hemos dicho varias veces, y nuevamente me estabas mostrando entonces el arte con el diseño que tiene, por supuesto, el póster que hicieron nuestros compañeros de diseño gráfico en el Instituto del Patrimonio Cultural, y que es esa invitación para los que están escuchando y quieren participar en estas jornadas de reflexión que estamos haciendo martes y jueves en el Instituto del Patrimonio Cultural. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿En qué horario se están dando estos seminarios? Geraldine, tú que tienes la información allí a la mano. Sí, Eduardo. El seminario se llama Patrimonio y Diversidad Cultural en Tiempos de Globalización, miradas desde Venezuela, América Latina y el Caribe. Este seminario disertan sobre el patrimonio, memoria, historia y diversidad cultural. Este seminario inició el día de ayer. Como bien lo decías, son los días martes y jueves de 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde en nuestra sede del Instituto del Patrimonio Cultural. Hay algunas de las actividades dentro de este seminario, una creo que es así, que va a ser fuera de las instalaciones de la Villa Santa Inés, pero es porque van a tener un especialista de otro país por videoconferencia. Pero esta es una de las actividades dentro de lo que va a ser este seminario. Aparte, van a entregar certificados y es totalmente gratuito. Entonces, si se quieren, se pueden acercar el día de hoy a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde acá en la Villa Santa Inés, en Caño Maravillo. Hoy va a estar nuestro compañero Fidel Barbarito, él fue ministro del Poder Popular para la Cultura, y estará entonces allí disertando sobre varios temas muy interesantes. Ya luego de la próxima pausa musical vamos a tener a una de las encargadas de esta actividad para que nos dé más detalles de lo que estaremos escuchando con el compañero Barbarito en la Villa Santa Inés en la continuación de este seminario. 1:34, pausa musical y ya venimos. El amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carután reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carután reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece a freno ni lo paran pasas riendas. Caballo viejo, caracha. No, es que el que se merece la sabana, pues que se la... amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barbas cao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Una 37 minutos escuchamos Caballo Viejo de Simón Díaz, uno de los temas, canciones venezolanas más versionadas a lo largo y ancho del mundo y más traducidas y de un altísimo estándar musical. Así que bueno, Caballo Viejo, importante escuchar este tipo de temas porque la música también es patrimonio, es base fundamental de la identidad nacional. Y bueno, Geraldine, como ya lo dijimos anteriormente, ya tenemos en línea a nuestra compañera Glenny Rodríguez. Ella es una de las que coordina este seminario del que estamos hablando, el patrimonio y la diversidad cultural en tiempos de globalización. Y bueno, entonces conversaremos con ella brevemente para que nos explique un poco las intenciones que tiene este seminario, que son todos los martes y los jueves y se extiende hasta octubre, y también en específico de la ponencia del día de hoy, que es con Fidel Barbarito, quien fue, lo reiteramos, ministro del Poder Popular para la Cultura. Glenny, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a Geraldine también y a toda nuestra audiencia. Bueno, bienvenida a la Tierra de los Míos. Primera vez que te entrevistamos. Eres relativamente también nueva en el IPC, pero sabemos que estás comprometida y que has tenido muchísimo trabajo. Para empezar y contextualizar a los que nos están escuchando y los que se están uniendo a la transmisión ahorita, ese título de Patrimonio y Diversidad Cultural en Tiempos de Globalización, ¿qué implica, qué tan importante es la defensa de lo propio, de lo nacional, en tiempos de, como lo dicen, de globalización, en un mundo cada vez más interconectado y en donde a veces las diferencias y las divergencias son aplacadas por un único modelo? Entonces, ¿cómo combatir eso? Sí, bueno, efectivamente, como tú mencionabas, es una cátedra que forma parte de lo que es la Cátedra Permanente de Patrimonio y Soberanía Cultural, que forma parte del instituto, organizada también conjuntamente con la Dirección de Puesta en Uso, en el cual se ideó crear este seminario permanente de patrimonio y diversidad cultural en tiempos de globalización, mirada desde Venezuela, América Latina y el Caribe, y en el cual va a contar ya está contando con una diversidad de funcionarios, de estudiantes, de organizaciones comunitarias y público general interesados en discutir todo lo que es el tema que enfrenta el patrimonio y la diversidad cultural justamente en estos tiempos de globalización, justamente como para visibilizar todo lo que es patrimonio desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista de la memoria, de la historia, de la importancia que tiene resaltar y sensibilizarnos en el tema de diversidad cultural como identidad, como nosotros desde las miradas de Venezuela hacia América Latina y el Caribe, como nuestras relaciones internacionales también, por supuesto, en el marco del patrimonio, tiene una importante y una relevancia con todo lo que es la identidad desde como eje de soberanía de Venezuela. Y por lo que he visto de la lista de ponentes, ya el pasado martes estuvo el profesor Pedro Calzadilla, hoy está Fidel Barbarito, puros pesos pesados de la cultura, como quien dice, y entonces eso le da incluso un nivel más alto al evento y le garantiza esa calidad en cuanto a reflexión, en cuanto a debate de ideas, en cuanto a conclusiones que surgirán, puede surgir incluso hasta un documento de todas estas jornadas de reflexión. ¿Cómo ves entonces esa importancia que le están dando estos actores de la cultura y de la política que están asistiendo a la villa y están compartiendo parte de su visión del mundo y levantando su voz en este, en esta lucha en tiempos de globalización. Sí, fíjate, entre los participantes, como tú bien estabas a mencionar, está Pedro Casadías, está el profesor Fidel Barbarito, también contamos con personal especializado del IPC, como nuestra compañera arqueóloga Isabel de Jesús y también nuestro compañero Venancio Morales. También vamos a contar con dos ponencias también súper importantes, que es la parte internacional. Vamos a contar con una ponencia virtual del abogado Malvin Molina, del Estado Plurinacional de Bolivia, el cual estará con todo el tema de diversidad cultural y los pueblos indígenas de Sudamérica. También vamos a contar con una ponencia de verdad superestelar con nuestra viceministra de Fomento, Araceli García, con el tema de culturas e industrias culturales en Venezuela. Y, por supuesto, todo el compendio de los compañeros que nos están acompañando, digamos, en esta primera etapa de este seminario, justamente para enfocarnos en todo lo que es el patrimonio como soberanía cultural y generar finalmente esas reflexiones, involucrando a nuestras comunidades también, para que justamente entre todos podamos dar finalmente unas miradas hacia cómo vemos desde Venezuela el patrimonio, la diversidad, y cómo también tenemos estos aliados en América Latina, como en el caso de Bolivia. Glenny, ya para finalizar el contacto, una reflexión tuya en lo personal. Estás entrando al Instituto del Patrimonio Cultural, ¿qué importancia le das a esa proyección internacional de la identidad venezolana? Sí, bueno, súper agradecida, por supuesto, en formar parte del equipo. Bueno, la importancia que tenemos a nivel internacional, no solamente por todos los convenios suscritos por el Estado venezolano, sino por esa iniciativa que tenemos en nuestra Constitución desde la Constitución del 99, toda esa, digamos, esa visibilización que ahora a través del gobierno de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías y ahora en la continuidad de nuestro presidente Nicolás Maduro, es justamente esa visibilización de la cultura mucho más allá de las artes, sino en esa visión general de que el patrimonio somos todos y que el patrimonio, como decía nuestro comandante, forma parte de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Entonces, desde el instituto y desde nuestra organización aquí interna y desde las funciones que tenemos nosotros desde internacionales, aliados, por supuesto, con nuestros demás funciones homólogos, para nosotros poder seguir cada día adelante y poder visibilizar la función que hace el Instituto de Patrimonio Cultural. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, Glenny. Por supuesto, será la primera de muchas veces que te tendremos en el programa. Y bueno, muchísimo éxito en la ponencia de hoy con el profesor Fidel Barbarito y en las que vienen hasta octubre en este seminario del patrimonio cultural en tiempos de globalización. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, a Geraldine, a toda nuestra audiencia que nos está escuchando, y una vez más están invitados a incorporarse a este seminario, que cuentan no solamente con las ponencias de las personas que mencionamos, sino también con unas lecturas guiadas que finalmente nos va a dar como producto final unas reflexiones importantes para darle continuidad a todo lo que estamos haciendo acá en Patrimonio. Perfecto, bueno, era Glenny Rodríguez, ella es la encargada del área internacional en el Instituto del Patrimonio Cultural y está en ese equipo que coordina y organiza este seminario de Patrimonio y Diversidad Cultural en tiempos de globalización. Repetimos nuevamente, para los que nos están sintonizando a esta hora y están cerca de Caño Amarillo y pueden acercarse, a partir de las 2 de la tarde estará Fidel Barbarito con la ponencia del día de hoy. Y por supuesto, todos los martes y todos los jueves continuarán estas jornadas de reflexión, que son importantes para la defensa de la identidad nacional, no solamente de la venezolana, sino de la identidad ya en macro, que es la identidad latinoamericana y caribeña. 1:46, nueva pausa musical y ya retornamos con la parte final de La Tierra de los Míos. Venezuela, esa es mi tierra, por eso la quiero tanto, por eso la quiero tanto. Quiero honrar a nuestra patria y al libertador Bolívar, a mi bandera le canto. Quiero honrar a nuestra patria y al libertador Bolívar, a mi bandera le canto. azul de mi bandera parece un cielo estrellado cuando la luna es creciente. Viste su color plateado y la liberalidad de su color amarillo a sus estrellitas da un esplendoroso brillo, el rojo como la sangre de nuestros libertadores. Parecen rojos claveles de Galipán, bellas flores. Venezuela, esa es mi tierra, por eso la quiero tanto, por eso la quiero tanto. Y en honor a nuestra patria y al libertador Bolívar, a mi bandera le canto. Y en honor a nuestra patria y al libertador Bolívar, a mi bandera le canto. Venezuela. En el vientre de la tierra se fraguaron mis anhelos. Mi madre es la patria grande y su amor mi patrio suelo. Por eso es que la defiendo y por eso siento celos, porque entre patria y amor parece que tengo el cielo. Ya no inmenso, suelo grande y sin fronteras, con un horizonte claro y mucha gente sincera, donde se funden las razas sin patrón y sin barreras, donde se sigue adelante entre surco y tolva. Yo tengo una gran riqueza entre playas y palmeras, tengo lagunas y llanos, tengo una selva altanera, medanos y serranías, nieve, aire, cordillera, todos en un mismo espacio que se llama Venezuela. Yo soy a todas distintas, mi mano temblando amarra al cuello de mi guitarra tres cintas en una cinta. La una en oro se pinta, la otra azul reverbera, y es de sangre la tercera, pues la tiñó el heroísmo. Tres cintas que son lo mismo, las tres forman mi bandera. Una 49 minutos, esto es La Tierra de los Míos, estamos en Alba Ciudad 96.3 FM. Geraldine, ya finalizando el programa, quería tomarme un espacio muy breve para, por supuesto, anunciar que es tu último programa con nosotros, pero sí era importante decirte unas palabras porque vimos tu evolución aquí en la radio. De hecho, tu primer programa de radio fue conmigo aquí en Alba Ciudad. Y bueno, siempre es importante, vimos tu crecimiento desde que estabas en tu último semestre en la universidad hasta ahora que ya culminas esta etapa en el IPC, que fue de crecimiento para ti, fue de crecimiento para nosotros en la Oficina de Asuntos Públicos, y bueno, complacidos y deseándote lo mejor del mundo en esta nueva etapa que iniciarás a partir de octubre. Así que bueno, aquí te extrañaremos muchísimo en el Instituto del Patrimonio Cultural. Sabemos que cada minuto que estuviste allí lo hiciste trabajando con mística, con mucho amor por la institución, y no será fácil llenar ese vacío que vas a dejar en el IPC y también el que dejarás aquí con nosotros en La Tierra de los Míos. Así que bueno, te queremos muchísimo y lo mejor para ti en esta nueva etapa. Ay, Eduardo, te odio. Bueno, no, gracias a tanto al IPC como a la emisora que de alguna manera u otra me dio esa oportunidad de desenvolverme en estos temas de la radio, a ti por enseñar muchas cosas, aunque los usuarios no lo ven. Detrás del micrófono hay todo un equipo trabajando, y en este equipo, en tal caso, somos tú y yo, y me gustó mucho esta experiencia y te odio igual. No llores, no llores. Bueno, ya antes de finalizar entonces la transmisión, para recordar nuevamente las vías que tienen todos los que nos escuchan, todos los usuarios y todas las usuarias, para poder denunciar, para poder hacer algún tipo de comentario, para realizar sugerencias y para, por supuesto, avisarnos cualquier inconveniente que haya con el patrimonio cultural de Venezuela. a lo largo y ancho del país. Recuerden, si usted ve una casa que tiene declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación y está siendo intervenida, está siendo demolida, también alguna intervención en alguna plaza histórica, alguna Plaza Bolívar, como pasó la otra vez en la población de Tinaquillo en el estado Cojedes, o cualquier otra situación irregular que usted considere que atenta contra el patrimonio cultural venezolano, tiene unas vías muy fáciles para poder comunicarse con nosotros, sobre todo en las redes sociales. Sí, en Twitter estamos como @patrimonioipc. El presidente del Instituto, Omar Vilma, también posee un usuario en Twitter como @senderos9 y a nuestra emisora Alba Ciudad como @albaciudad. También nos pueden dar me gusta en nuestra fanpage en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además, también poseemos un canal en YouTube también como el Instituto del Patrimonio Cultural. Y si lo que quieres es saber más sobre el patrimonio cultural venezolano, puedes ingresar al www.rpc-venezuela.gov.be. También puedes enviarnos, por ejemplo, las invitaciones de algunas actividades al correo de prensaipc@gmail.com. Perfecto. Lo otro que también queríamos decir antes de finalizar es, nuevamente haciendo la invitación, ahora en unos escasos minutos, a partir de las 2:15 de la tarde, estará comenzando en nuestra sede en Caño Amarillo, la Villa Santa Inés, un evento en el marco de el seminario de Cátedra de Patrimonio y Soberanía Cultural, sí, que relacionado con patrimonio y diversidad cultural en tiempos de globalización, con Fidel Barbarito. Él será el ponente del día de hoy. Ya tuvimos el martes al profesor Pedro Calzadilla. Cada martes y cada jueves tendremos a una personalidad importante que estará disertando, estará reflexionando acerca de este importante tema, por supuesto, en pro de la defensa de nuestra identidad nacional y de la identidad latinoamericana y caribeña. Entrada libre, entrada gratuita. Si usted es estudiante de arquitectura, estudiante de antropología, estudiante de arte y quiere acercarse allí, puede hacerlo, tiene chance. Es de 2-4 de la tarde. Si no puede ir hoy, entonces se acerca el día martes y también tendremos otra ponencia ese día. Así que los esperamos a todas y todos. Y bueno, de esta manera entonces finalizamos el espacio. Recuerden que estuvimos con ustedes gracias a la ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes. En la coordinación de gestión comunicacional, Iván Padilla Bravo. En la coordinación general de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, Leo Vargas. En los controles, Jax Hernández. Y en la locución, Geraldine. Lástima que no diré esto otra vez. Geraldine Valor Guerri, quien les habla, Eduardo José Pérez. Nos escuchamos el próximo jueves. Recuerden el horario de 1-2 de la tarde. Los dejamos con un tema, La Mujer Serena, de los hermanos Colina. Y hasta el próximo jueves entonces. Esto fue La Tierra de los Míos. Como el sol brilla por la sonrisa de tu mirada, siente como perfuman las flores nuevas de la mañana. Mira, te estoy mirando, como esperando tu bienvenida, tu mano abierta, tu corazón, mujer serena. Mira que por tu culpa siento todito a mi alrededor, pájaros que cantando borran el humo de mi visión. Mira que esta ciudad es menos dura con tu presencia. Tiene sentido vivir contigo, mujer serena. Cuando el sol se despida quiero invitarte a tomar café. No hablaré de noticias sino del verbo que me hace ser. Mira que te agradezco, que